us, Night of the Living Dead. It became the classic horror film of its time. Not that room! Not that room! Now, George Romero brings us the most intensely shocking motion picture experience for all times. It gets up and kills. The people it kills get up and kill. This situation must be controlled before it's too late. They are multiplying too rapidly. Dawn of the Dead. Meet me on the roof at 9 o'clock. Get out. I don't believe it. We're going to get out in the chopper. We've got to survive. Somebody's got to survive. They kill for one reason. They kill for food. They eat their victims. Imagine, if you will, that something has gone terribly wrong. Shooting, man. Now, accept the fact that there's no escaping the horrible consequences. George Romero brings back the dead. Night of the Living Dead has ended. Dawn of the Dead is here. We must not be lulled by the concept that these are our family members or our friends. They are not. They will not respond to such emotions. Operated dead. Post abandoned. We may never get out of the room. It's everywhere. What the hell is it? Looks like a shopping center. One of those big indoor malls. What are they doing? Why do they come here? Some kind of instinct, memory, what they used to do. This was an important place in their lives. What is it? We've got a war. We have spawned our own savagery. Soon, it will consume us all. It is a horrible, hauntingly accurate vision of the mindless excesses of a society gone mad. They must be destroyed on sight. When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. We are down to the line, folks. We are down to the line. Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. El amanecer de los muertos. El amanecer del death metal de la vieja escuela. Del que vamos a hacer hoy un especial. López, que está aquí conmigo. Hola, ¿qué tal? De la Hora del Caos, ya le conocisteis hace un par de semanas. Hoy mucho más ordenaditos. Vamos a honrar. Me he duchado hoy. Los dos nos hemos duchado, de hecho. Por separado. Y bueno, pues vamos a hacer un especial de death metal de la vieja escuela. Y os voy a contar un poco la historieta. Se trata de un estilo generado a mediados de los 80 que llevó la velocidad del thrash metal, Metallica, Slayer, Anthrax, para que os hagáis una idea, y la gordura del Doom, Black Sabbath, Pentagram, Saint Vitus, Cathedral, a nuevos extremos de abrasión, densidad y maldad sónica, y que para muchos fue y es la expresión definitiva del metal extremo. Voces guturales, punteos imposibles, letras oscuras, satánicas, sangrientas e incluso gore, o todo a la vez, y en general un nivel instrumental bastante aceptable, a pesar de las críticas, que esto es ruido, que no sé qué, típica movida que siempre se ha dicho, crearon el camino para que cualquiera que quisiera expresar su nihilismo, mala leche y ferocidad cerebral a través de la música tuviera un vehículo adecuado que expresara oralmente toda esa angustia que el punk, el thrash y el heavy pues no consiguieron expresar. Y no sé, pues bueno, de eso va a tratar. Vamos a estar una horita poniendo clásicos y otra horita poniendo Bizarradas, que yo creo que lo expresa muy bien en el artículo que he escrito. No me gusta la etiqueta bizarradas, más bien grupos incomprendidos. Sí, no. Vamos a dejar así. Sí, no, por supuesto. Misunderstanding. Pero la movida es. Extraterrestres, les llamo yo. Extraterrestres, como ateis que cogen y dicen: ¿Por qué no hacemos, mezclamos jazz y death metal? O Nocturnus, que son los mejores para mí. Nocturnus con sus famosos teclados y demás, introducciones de galácticas y naves espaciales, espacio y demás. Es como una especie de Emerson, Lake and Palmer mezclado con death metal. Sí. Y no, es muy gracioso, la verdad, como gente de todos, yo creo que venían de todos lados, cada uno a su manera hizo su death metal particular, de alguna manera. Eso y es. Vamos a empezar con una proposición de López. Cuéntanos. Pues nada, me voy a ir a mi... Y para mí la mejor escena de death metal, mi favorita de siempre, que ha sido la sueca. Y pues vamos a Suecia, cómo no, y vamos a poner pues una de las bandas que fue pues inicio de todo, como son Carnage. Simplemente sacaron un disco llamado Dark Recollections en los 90. Y bueno, a partir de la disolución de Carnage, pues salieron bandas como Dismember, salió Entombed y demás, que fue pues un poco el inicio de todo el tomate. Y bueno, decir que en esta banda estaba Michael Amott al frente de ella, o sea, pues Skarkas y demás, Arch Enemy y bueno, mil cosas más que... Spiritual Vegas. Eso es, miles y miles. Comienzos. Y pues nada, vamos a poner el tema, pues Blasphemies of the Flesh. Ahí va Carnage. Las blasfemias de la carne. Ya vamos viendo. Yo os voy traduciendo en este caso. Yo creo que merece la pena ir traduciendo los títulos de las canciones porque. Sí, interesante. Porque la verdad es también que. También un género que sobre todo se nota por el muerte y la muerte y el gore, la sangre y sobre todo ese extremismo de las letras, ¿no? Eso es lo que sí. Le daba también ese. Esa tonalidad que igual y esas portadas con decapitaciones, mutilaciones y demás, o sea, que impactaban. Simplemente abrías la portada y decías, tengo que escuchar esto. Así nos pasó a nosotros y así nos hemos quedado. Exactamente. Ahí va Carnage, Blasphemies of the Flesh. We'll be right back. Pues menudo pelotazo este Carnage, la verdad. Quedaros con la salida de guitarras, porque... Sí, fue una especie como, de, como si hubieran inventado el fuego en el metal, ¿no? Sí, exactamente. O por lo menos para la gente de otros países europeos eso le parecía, vamos. Porque el sonido sueco... Bueno, hoy en día hay bandas que hacen auténticas maravillas y, por ejemplo, Graveyard de Barcelona, que consiguen un sonido perfecto, pero claro, en su día... Incluso Knives ahora suenan con las... Exactamente, guitarras. Sí, hombre, ha cambiado mucho. Pero en su momento, claro. En su momento era, decías, bueno, esta gente, o sea, estos putos niñatos, ¿de dónde consiguen ese sonido de guitarras? Yo recuerdo además perfectamente oír el Clandestine en tome de vinilo por primera vez, el primero que he oído en tome de mi vida. Me acuerdo perfectamente de estar oyendo el vinilo en mi habitación y la puerta está abierta y mi padre, que no pasó de Imperio Argentina, pasaba por al lado y dice, ¿qué es eso que suena como una máquina de escribir? Me acuerdo perfectamente, o sea, es como una especie de... Sí, sí. Me recuerdo grabado a fuego y es cuando me dije, entonces he acertado, es lo que tengo que escuchar. Y bueno, entre las bandas que pasaron por esa infancia musical, que fue para mí el death metal, y el de la vieja escuela, lógicamente, como no comenté antes en la introducción del programa, que lo consideramos yo por lo menos del 87 al 93. Siempre los años dorados del death metal. Sí, sí, sí, eso es, eso es. Pues voy a poner un disco que para mí, cuando llegó la cinta, en este caso fue en formato cassette, Wallflower. Bueno. Tiene discos anteriores, pero mí, el disco para mí definitivo, el que más me gusta a mí, es este Warmaster. Warmaster, sí. Pues del año 91. Y es que no puedo olvidar la vez que escuché esta canción, porque encima, a pesar de que venían del hardcore, Wolfrauer, venían de todo el rete de Napalm Death, de Carcass, de cuando hacían Grind. Sí, eso es, cambiaron. Pero a mí me suenan a Death, y me suena incluso a Death Doom, porque tienen desarrollos súper lentos muchas veces. También sacaron un sonido muy específico. A mí lo primero que me impactó de Wolfrauer fue las portadas en rollo Warcraft y de hecho, con guerras un y contrato. Demás. Exactamente. Tenía un contrato, sí, con los, sí, de... con los de Warcraft 40.000 y toda esta peña, ¿cómo se llama? Games Workshop. Efectivamente, tenía todo sentido el mundo. La temática de sus letras es todo batallas rollo Conan. Sí. Y pues lo que, como bien has dicho, pues tienes un poco de todo. Tienes desde pesadez, partes rápidas, guitarras aplastantes, o sea que... Un grupo completito, la verdad. Y muy difícil de ver en directo, por cierto. Cada vez más. Cada vez más. Bueno, hace poco falleció su batería y bueno... Uno de sus baterías, yo no estoy seguro si es el batería que estaba ahora. Yo creo que es el de la primera época. En cualquier caso, dedicado a él, ya que estamos. Intro Unleashed Upon Mankind, desatado hacia la humanidad, vamos a decir, o encima de la humanidad. Warmaster, el guerrero de la, el maestro de la guerra. Maestro de la guerra. Wolfrauer, por cierto, ya que estamos, va a explicar lo que es. Es un arma que sale en la llamada del Cthulhu y en varios juegos. Ah, mira. Un lanzador de clavos. Wolfrauer es lanzador de clavos. Mira, mira, curioso. Esa no sabía yo ese detalle. Siempre hay alguna tontería. Aquí va. Intro Unleashed Upon Mankind. Especial Death Metal en la Irola con López de La Hora del Caos. Destruction is just a desert. The focus intentions. The soil crossed in God. The closing chapter finished. A face that torments and pain. The death that becomes clearer. Mankind alone is to blame. Pues vaya pedazo de temón, este de Bolthrower. Y ahora pues llega la siguiente reválida del señor López. Díganos usted. Pues nada, yo me sigo quedando en Suecia. O sea que ahora vamos con una de las bandas que salió a raíz de la disolución de Carnage. Vamos con Dismember y pues un disco que marcó época también, que es su primer disco, Life and Never Flow on a String. Y vamos a poner el tema Override o The Overture. Dismember. Y al lorito con el sonido de guitarras. Recalco el sonido de guitarras. Sí, porque vais a ver una clara conexión. Pero más afinado todavía si cabe. Más nivel. Thank you. In Your Fucking Face. Ese es un poco el moto en tu puta cara. Es el moto de... Ahí lo tienes. Del death metal. Ahí lo tienes, váyalo. Eso es. En cualquier caso, ahí ha estado Dismember con su Override of the Overture. Y ahora vamos a escuchar otro grupo inglés. Parece que no nos salimos de Europa por ahora. Cosa curiosa. Cuando... Me queda Suecia, me queda todavía. Pero no sé. Ahora, habrá que, depende de cómo vayamos de tiempo, habrá que saltar de país. Pero Holanda se nos está pasando todavía. Holanda, que es un gran país para el death metal. Sí, también, exactamente. Se nos está pasando. En cualquier caso, lo dicho, Inglaterra, o sea, más que está muy bien. He puesto un grupo sueco y uno inglés. Un grupo sueco y uno inglés. ¿Qué voy a poner ahora? Benediction. Benediction. La banda en la que militara, ya ha sonado varias veces en la radio. Barney Greenaway, actual vocalista de Napalm Death, tocó en el primer disco y cantó en el siguiente EP en una versión que hicieron de Anvil, que es lo que va a sonar ahora. Forged in Fire. Y bueno, es el death metal de los tres primeros discos de Benediction. Está a la altura de Wolfrauer, en mi opinión. Luego ya... Sí, bueno, luego se no fueron tan poco, sólidos. Sí. Pero los tres, cuatro primeros discos, hasta el Trascender Rubicon. Sí, yo para mí los tres primeros son, incluido este EP, son auténticas joyas, vamos. Ahí va Fortune Fire, con Barney colaborando por última vez, antes de estando ya en Napalm Death. Ya había cantado en Harmony Corruption y todo. Aquí va Benediction. Sword on the altar. Estamos aquí rememorando con Miquel, mi compañero eterno de la radio, rememorando el concierto de Víctor y Carcas en Tombedi y Napaldez. Que bueno, se nos fue de las manos. Voy por el culo, ni les vi. Yo tengo tiempo justo en mi vida. Ya tengo 39 años, voy a cumplir 40. Mi tiempo es igual de válido que el de los demás. O sea, igual de válido que el de Voivod. Efectivamente. Digamos que yo ya he estado en todos los conciertos que tenía que estar. He sido puntual todas las veces que y ahora pues puedo permitirme saltarme la historia. En cualquier caso, acaba de sonar aquí Benediction, Fortune Fire. Menudo temazo, menuda versión más guapa, la verdad. Y ahora va a pegar un salto, López. ¿Qué pasa? Pues nada, voy a pegar un salto. Ya está. No, en serio, voy a pegar un salto que considero necesario y obligatorio y nos vamos a Estados Unidos y, cómo no, pues vamos a poner Death. Death, supuestamente muchos dicen que el estilo cogió el nombre de Death, puesto que ellos empezaron ya desde el 87... No, desde el 85. Bueno, 85, bueno, sí. Porque sí, como... Sí, como... el 86. Leprosy es del 88. No. 88, sí. No, sí, con nombre. Y pues nada, también sacaron un sonido de guitarras muy peculiar y tal, no sé qué. Y a ver, está comprobado aquí. No, perdón, es que me embrollo, dejé yo. Vale, primero, vale. Primero. Bueno, pues nada, Death y de su segundo disco, Leprosy. Y vamos a poner el tema Nacido Muerto. Eso es. Born Death. O sea que ahí va. Que hay un hilo conductor, ¿no? Eso es. Ahí van Death, antiguamente conocidos como Mantas. Y luego se cambiaron el nombre a Death. Y. Así suena. We'll be right back. estamos aquí hablando un poco del death metal, y aunque creáis todos que es igual y parecido en todos los países, depende mucho de dónde nació para sonar de una manera u otra. La Europa tenía un sonido totalmente distinto a lo que era la escuela americana, y bueno, pues también de cuestión de influencias musicales, ¿no? Igual de europeo pues venía un poco más el punk, el crust, green, y la escena americana igual venía pues un poco más del thrash metal, ciertas bandas de también algo de punk, ciertas bandas de también de lo diré alguna banda de speed metal, sí, etcétera, sí. O sea, un poco de todo, o sea, que el sonido es un poco, las dos escuelas son totalmente distintas en cuanto a sonido, y es una sorpresa para que un músico que para el desconocedor parece tan unidimensional, al final no lo es tanto. No, para nada. Yo personalmente me quedo con la europea, pero bueno, eso es para gustos. No, yo en todas las músicas, de hecho. Yo sí tengo que... De hecho, es un programa que quiero hacer, pero es muy ambicioso, que es England versus United States. Inglaterra contra Estados Unidos. Porque, hostia, Inglaterra es un país pequeño. Mira quiénes tiene. Tengo mucho tomate. La música. Tiene a los Beatles, los Rolling Stones, tiene a David Bowie, tiene a Iron Maiden, Black Sabbath. No vamos a hablar de la escena punk. Todo origina ahí. GBH, Pistols... Dámez, Clash. Entonces, claro, mi problema siempre ha sido ese, que yo creo que Europa versus Estados Unidos aguantaría Europa. No es tanto, aunque en Estados Unidos inventaron el blues y el jazz y el rock, vamos a reconocerlo. Europa ha sabido estar a la altura, como continente, en mi opinión. Y hablamos de Norteamérica, no de América entera, que son cosas distintas. Y ahora mi respuesta americana, norteamericana, a su respuesta norteamericana. Vamos a poner a estos grandes. Grande. Glenn Benton y sus amiguetes, con su cruz invertida grabada a fuego, ¿eh? Qué tío. Lo peor de todo es que yo me lo creía en ese momento. Sí. Cuando el tío decía en una entrevista que iba a suicidarse a los 33 años, que es la edad en la que murió Jesucristo. Creo que tiene ya no sé cuántos tiene. 48, no. Tranquilamente. Luego dijo que no había dicho claramente los 33, que depende de, claro, todo confluye en el universo, depende de lo que pase, pues puede ser, puede variar, puede ser con 50, con 60 o, ¿sabes? O nunca. Depende. O nunca, porque eres Satán y eres inmortal. Puede en ser. Cualquier caso, los dos primeros discos de Dicide son obras maestras. Sí, totalmente. Son una puta pasada. Dieron una vuelta de tuerca en cuanto al sonido también. Sí. Primero que no había nada igual. Con esa especie de coralillo de demonios que metían ahí de fondo, con esas esa voces, como... esas guitarras. Yo incluso los metería un poco como. Son herederos de Slayer, en parte, para mí. Y también unos de los pioneros de que empezaron a hacer un poco rollo Black Death, un poco en cuanto a guitarras y demás. Sí. Yo creo que la influencia satánica la traen de Slayer. Sí, de hecho, en su día yo me acuerdo que a la gente que habitualmente escuchaba death metal, Dicide le parecía demasiado extremo. Dieron una vuelta de tuerca. O sea, que bueno. Aquí y va. Para hecho, este temazo. Eso es. Dead by Dawn, muerto al amanecer. Dicide, por cierto, que significa matar a Dios. No, perdón, asesino de dioses. We'll be right back. Pues nada, queda eso. Para mover un botón. Menudo temazo. Mikel, se nos ha escondido debajo de la mesa. Con los coros de demonios, ¿eh? El coralillo de demonios, famoso, de Deicide. Grande, sí, grande. Recuerdo que si hubo una banda que me impactó en su momento. De hecho, mira, yo siempre he tenido la voz muy limitada en cuanto a aguante. Y me canté el Legion, el segundo disco, me lo canté entero un día. O sea, puse y que dura 30 minutos. Ahora entiendo el tema de las cuerdas vocales y demás. Sí, claro. Lo intenté una vez y fallé. En cualquier caso, ¿qué nos vas a poner ahora? ¿Otros? Pues nada, seguimos en Florida. Y ahora voy con otros clásicos que simplemente, bueno, sacaron dos LPs y un EP. Su segundo LP, hay que decir que es totalmente nefasto y horrible. Pero bueno, su primer disco y su EP son obras maestras. Luego volvieron y han hecho una especie de intento de secuela de From Beyond. Que bueno, no está nada mal, pero que claro, no se puede comparar con su primer disco. Y vamos a poner de su primer disco From Beyond, vamos a poner el tema Cryptic Reals. We'll be right back. Qué horror, no da tiempo a poner todo, ¿eh? Bueno, ante todo pedir, es una cosa que quería recalcar al principio, pero bueno, lo digo ahora, ante todo pedir disculpas, porque es imposible que suenen todas las bandas. Se quedan miles de bandas en el tintero, miles de bandas super míticas, pero 2 horas es para lo que da, o sea que... Bueno, puede que en un futuro pueda haber una segunda o más partes, porque es imposible abarcar toda la escena con un programa de 2 horas, o sea que... Pero bueno, ya algo se hará. Y bueno... Pues pego el salto otra vez a Europa. Pues yo me voy al frío, que es lo mío. Y yo también. Y me voy a Suecia y, como no... Ah, bueno. Primero yo. Eso es. Yo me voy a Finlandia. Perdón. Que todavía no hemos mencionado. Finlandia es un país de death metal de bastante... Mucha calidad. Toques épicos. Eso es. ¿Eh? Mucha influencia de la escena sueca también. O sea, al final pero todo tienen una personalidad propia. Tienen ese rollo de seguir No sé cómo se llama la canción esa tradicional finlandesa. Sí. El Thousand Lakes de Amorphis es todo. Está sacado todo de lo que sería como el cantar del Neo Cid. Sí, tiene mucho rollo mitológico, sí. Lo que es Finlandia, eso es. Y con ese toquecillo ruso que tienen ahí un poco escondido, pues bueno, salen así. En este disco que para mí es una puta obra maestra de Demi God. Sacado y descubierto, como no, por Drowning Productions de Madrid, con el señor Dave Rotten. Es una auténtica. Que el tío es una auténtica institución, un ojo en su día, bueno, Death of Flesh salió de allí, Pyrexia, bueno, o sea, una auténtica... Sabe lo que se hace este tío. Y así estamos, año 92, Finlandia, del disco Slumber of Solemn Eyes. As I behold, I despise. Mientras observo, desprecio. Me das miedo, esa es la actitud. Oh. rápidamente cerramos etapa de Greatest Hits, porque es que no se ha dado tiempo a lo que nos ha dado. Vamos a poner un clásico de López, una banda que yo no conocí en su día, pero no llegué a escuchar, pero para él fueron indispensables. Sí, para mí una de mis bandas favoritas de Suecia, como son Grave. Y vamos a poner también un disco que, como no, también marcó época, esta vez como trío. Y también con un nivel impresionante, con un sonido muy característico. También que dentro de la escena sueca, que de por sí tiene su sonido especial, Grave le dieron también un toque más característico a su sonido. Entonces, pues vamos a poner un tema de su primer disco, Into the Grave, y el título homónimo, pues Into the Grave, la canción. Y pasamos luego a la zona oscura, bizarradas. Oscura, bizarradas, extraterrestres. Menudo pelotazo este Into the Grave. Menudo pelotazo. Estamos aquí en medio de la cena, en el intercambio, ¿eh? Y bueno, pues ahora toca, ¿cómo se mide? The Twilight Zone, la zona del crepúsculo, ¿eh? Nos vamos a meter a todos esos grupos que, bueno, decidieron que sí, que les molaba hacer ruido y tal, pero que no lo iban a hacer de una manera convencional. Y como empiezo yo, porque por turnos me toca, voy a empezar para mí con los maestros al respecto, con Atheist. Una banda que, en mi opinión, o sea, tiene una discografía redonda. Tienen tres discos, lo han vuelto, han sacado un disco, ¿no?, que está bien. Sí, pero bueno, ya no es lo mismo. No es la magia esa de... No, exactamente. De que te importa un bledo lo que piense la peña, ya contaban también ellos. También falleció su bajista, que era... también, que tocó el primer disco solo y compuso canciones del segundo. Yo lo supe además en el momento que falleció, porque yo me compré el vinilo cuando salió. El de Atheist, porque os lo cuento, claro. Con 15 años, ¿qué criterio tienes tú? Si te llegan cuatro cassettes malamente. Por el nombre. Iba a un colegio de curas y la banda se llamaba Ateo. Y entendí que... Fantástico. Entendí que era un mensaje. Era un mensaje. Y de ese disco, que los tres son impecables, pero para mí el que me... que fue el disco que, como os he dicho, el bajista que falleció muy jovencito, con 21 años. Sí. ¿Cómo tocaban? Porque aquí tenían 23 palos. Sí, sí, tocaban, bueno, de hecho, si tienes posibilidad de escuchar el segundo y el tercer disco, ya es en plan como mezclando jazz y, bueno, ya ida de olla total, que con un nivel bestial. Absolutamente demencial, como vamos a escuchar ahora, que todavía conservaban la parte macarra, pero he pinchado varias veces este disco. Todos son una puta... Las ocho canciones duran media hora de más. Pero suelo pinchar siempre la Enthralled in Essence, por ese ritmo machacón que tiene, pero hoy me voy a ponerle el título, Mother Man, que es eso, pues hablando de la naturaleza y que nos la estamos cargando. La verdad es que esto, incluso en las letras también, sí, pasaban bastante del rollo. No era tanto gore, exactamente, no era tanto en plan rollo brutalidad y gore. Era más desencanto con la humanidad, de una manera muy... también rollo... Greenpeace, ibas a decir. Sí. Un poco rollo cósmico también. Sí, eso, sí, no, tiene un rollo cósmico. La portada, de hecho, aparece un niño rodando, sí, como al planeta, y fuera tal, de la Tierra. Sí, porque la el tierra... universo y demás, ¿sabes? Sí. Pero así lo hacían de rico. Mother Man, Atheist. We'll be right back. Sí, casi nos saltamos Florida, la verdad. ¿Vale? Porque Florida es donde muy buen death metal nació. Sí, la cuna también de death metal, por supuesto. Morbid Angel, Atheist, Obituary. Exactamente, Nocturnus, que ahora mismo... Ambas bandas, porque Atheist también son, o sea, vamos a ver. Está bien, sí, sí. ¿Qué pasa a Florida? Y ahora pues hoy vamos con otros de Florida, con Nocturnus, también con su... Esto sí que llevaba un rollo bastante espacial y cósmico, con sus introducciones de rollo robótica y demás. Y nada, vamos a poner lo que fue su primer disco en los 90, de aquí. Que por cierto, no sé si el batería que cantaba. El batería cantaba, exactamente. Que era encima de esas que nada. Mike Browning, que tocó en Morbid Angel en la primera demo. Exactamente. Lo que fue el primer disco que sacó luego en el 91. O sea que es curioso, aquello era endogámico 100%. Bueno, al final con todas las escenas, todo quedaba en casa, ¿no? Era un poco... El vocalista valía para todo y el batería y así quedó la cosa. Nocturnus Neolithic. Neolithic, ahí va. We'll be right back. Pues ahora vamos a poner una banda que realmente no es death metal, pero que como estuvo en un sello que está relacionado con el death metal y como giraba con grupos de death metal. Bueno, de hecho giró con Nocturnus. Giró con Nocturnus, giró con Cathedral y giró con Cathedral cuando hacían Doom. Bueno, con la famosa gira de Ghost of Purim. Se les asociaba al grind y al death metal por los ambientes en los que se movían, pero es que no hacían para nada death metal. No, para nada. Y yo creo que además, al estar en un sello que en Erase Records, que sacaba bandas de, pues básicamente, de Death y Grind, claro, lógicamente los metían a girar con ese tipo de bandas, pero... Con lo que luego en los directos, pues la peña flipaba. Pero es que irónicamente hacían una música que era anterior al death metal, que es el Doom. Entonces, pues es un poco... Es una mezcolanza de todo. Sí, porque luego la batería, hablando un poco de las influencias jazz, pues la forma de tocar de estos pavos, que aquí tenemos a Miquel, un amante del progresivo, es absolutamente demencial, el batería. Con una voz heavy metal. Con una voz heavy metal. Muy irritante para algunos. A mí personalmente, yo creo que... A mí me encantaba. A mí me encantaba, pero yo creo que no lo aguantaría nadie más. O sea, es decir, solo ellos pueden haber sacado un disco con esta voz. ¿Por qué es eso? Porque básicamente te esperabas después del sello y de dónde gira tal, te confieso, esos eran como, joder, ¿verdad? Como en Tombe, seguro, tío. Te ponías el disco y decías, ahí va la polla. ¿Y aquí es esto? ¿Qué es esto? Yo me compré CD de inmediato también. Y aunque es un grupo que lo puedo poner en un especial de Doom, para mí, por asociación... Decir que ya el cuando se volvieron a juntar, el disco que han sacado ahora ya es más Doom. Es más Doom. Más Doom, claramente. Este simplemente era pues una marcianada de una gente que realmente no sabía ni lo que estaban haciendo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué hacéis? ¿Hacéis Doom vosotros? ¿Qué Doom? ¿Qué es eso? Sí, no, es lo que de hecho, la pregunta era cuando en su día salió el disco, la pregunta era ¿qué hace esta peña? Interrogante. Nadie sabía contestar. Así que los pobres les metían en los carteles más incomprensibles, con Entombed y Carcass, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, ahora tendría sentido porque los festivales son variados, pero entonces, si hacías una música muy distinta a las otras bandas de un esto, te comían vivo. Totalmente. Así que, Valientes, dedicado a Ivan Colon, al guitarra que falleció, por cierto, de hemorragia cerebral. Collapse into Despair, que fue el vídeo que oí, la primera canción, volviendo a un concierto de Megadeth. Quedaros con la batería. Efectivamente, quedaros con la batería. Y con el cantante, si queréis. Yo no lo haría. qué? Cuéntanos ahora, después de esta... Pues nada... Estamos imaginando, son de Norte, el Carolina, Confessor. Carolina del Norte, perdón. Estamos imaginando sus primeras giras. Totalmente ajusticiados y apedreados. Vamos. Estaban alquitrán y les ponían plumas. Algo por el estilo, algo por el estilo. Madre mía, eso se llama... Yo alguna vez, la famosa gira de Ghost of Green, alguna vez de estas, pues alguna revista por ahí que pillabas, fanzine y demás, pues siempre había alguna reseña de pues giras por los conciertos de Londres y demás. Claro, tú eras un chavalillo, pues las leías y tal, te hablaban de Cathedral y luego te ponían como luego salió un Confessor, se acabó, no decía nada más y luego ya pasaban a Antóbez y Carcas, es decir, luego salió un Confessor, ya está, ¿sabes? O sea, nadie comentaba nada. Porque no sabían qué decir. Exactamente. No sabían qué decir. Y bueno, ahora otro grupo que también... Pues seguimos en Florida y un grupo también pues a su puñetero rollo. La cantidad de grupos bizarros que son americanos. Muchos. La mayoría. Sí, la mayoría. La mayoría de marcianos, los marcianos sí. Exitosos. Sí, eso es. Yo creo que también a raíz de Ateis y empezaron a salir muchos grupos en plan, ya mezclando en plan rollo más jazz, instrumental, etcétera. Y esos son unos de ellos, Cynic. Y vamos a poner un tema de lo que fue su primer disco, Focus, y el tema de... El tema... The Eagle Nature. The Eagle Nature, venga. Efectivamente, otro de los títulos, La naturaleza del águila. ¿Cómo se nota que aquí no hay tanta oscuridad y macarrez? Sí, esto es más de la época natural. Sí, como Ateis. Yeah. Cynic. Vaya teclados, vaya vocoders, ¿eh? Instrumentalmente muy, muy buenos, pero bueno, hay gente que igual el rollo tan progresivo no le acaba de convencer, pero bueno. Este disco tiene cosas interesantes. Sí, no, sin duda. Y bueno, pues ahora vamos a, después de este pedazo de introducción norteamericana a las rarezas extraterrestres del death metal, vamos a saltar otra vez a Europa. Y yo creo que con un disco que, si os reconozco, cuando me lo compré, solo me gustaba una canción. Fue un disco que he escuchado con la distancia y la sabiduría. Es un disco para escuchar varias veces. Sí, porque de hecho estos acabaron haciendo power metal. Esto se les fue de las manos. Se les fue totalmente. Porque lo curioso era que mientras los norteamericanos empezaban haciendo música rara desde el minuto cero, lo que les pasaba a los europeos era que se aburrían de hacer death metal y empezaban a experimentar en el tercer disco. Luego voy a poner un par de casos, como fueron en su día Gorgus y Morgoth, bandas que empezaron haciendo death metal tradicional puro y duro y luego ya pasaron a hacer un Dios sabe qué. Lo que hay es, bueno, eso es algo basado en siempre con la base de death metal, pero influenciada por muchos otros estilos. Sí, por ejemplo voy a poner Carbonized también, que madre mía. Sí, bueno, eso es otro. Eso te va a caer otro día, ¿sabes? No, eso va a caer. Ah, caer, vale, caer, perfecto, vale, perfecto. Escuché el disco este, el segundo, el que es una puta bizarre, Disharmony, sí. No sé qué. Joder, no sabes qué pensar. Tela marinera. En cualquier caso, vamos a centrarnos en Afflicted. Sacaron un disco y un EP. No sé si llegaron a sacar algo más. Como dicho, se les fue la pelota muy pronto. Y son como Amorphis, que no han sonado hoy, aunque deberían de haber sonado, pero bueno, como hemos dicho, era imposible poner todo. Son como Amorphis, pero con rollo psicodélico. Yo creo que metieron psicodelia. Psicodelia. O sea, juzgar por vosotros mismos. Yo los conocí a estos en la recopilación aquella de Death Is Just the Beginning. Ajá. Esta canción. Tidings from the Blue Sphere. Seguimos todavía en lo cósmico. Sería algo así como mareas desde la esfera azul. Thank you. vamos a poner un grupo que no sabíamos que tuviera semejante pedigrí. Pues sí, Lyres in Wait, que simplemente sacaron un EP. Y pues, oh sorpresa, toda la gente que estaba metida en esta banda. Pues gente a The Gaze, gente que ha estado entero. Sí, prácticamente a The Gaze, también gente que ha estado en a The Gaze y In Flames, el batería, ¿no? En Grotesque. Grotesque, Therion, o sea que... Madre mía. Y nada, pues me imagino que un EP incomprendido, porque simplemente sacaron esto. Tuvieron 5 años juntos y solo sacaron esto. Exactamente, me imagino que a la, también demasiadas bandas, entre gira uno, gira otro, digo, pues nada, pues habrá que mandar una carta para recomendarles que hagan un LP completo. Porque desde luego este mini LP es una auténtica maravilla. Spiritual Uncontrolled y el tema Blood in the Range. Ahí va Lyres in Wait. Capillas sangrantes de piedra. Ahí va. Bleeding Shrines of Stone. Lyres in Wait. Pues así sonaban, de cambiantes, de mutantes, los Lyres in Wait. Una auténtica maravilla. Y bueno, ahora vamos a escuchar un grupo conectado con los Lyres in Wait, porque en Suecia sí que está conectado, sobre todo en los comienzos. La endogamia era el pan de cada día en un país tan pequeño, o sea, con tan poca población. Sí, al final la escena, muchos grupos, pero al final la escena era, al final todo quedaba en casa. Y vamos a escuchar a Carbonized, un grupo que conocí de oídas en su momento, pero nunca llegué a escuchar. Y bueno, viendo, pues están Lars Rosenberg, bajista en Tombed, en sus primeros 3 discos. Piotr Wojciechniuk, probablemente de origen polaco, batería de Therion también. Y Christopher Johnson, batería y guitarra y cantante de Therion. Y bueno, pues estos eran unos marcianos de puta madre. Bueno, decir que su primer disco, For Security, es una auténtica obra maestra de también de death metal sueco. Pero bueno, hemos decidido poner el segundo disco, porque lo vamos a meter en la parte de marcianadas, porque se lo ganan a pulso. Madre mía, que sí, con Vlad Tepes, dedicado al original Drácula. Es alucinante, en 2 segundos se nos ha acabado. Se ha pasado volando. Y bueno, ¿qué vamos a poner ahora? Cuéntanos, pues nada, historia, yo no la conozco. Pues ahora vamos con Gorgus, una banda de Canadá. Nos vamos a Canadá. Una banda pues que lleva también desde el 86. Banda que empezó haciendo death metal en sus orígenes. De hecho, su primer disco, Considere el Death, es una obra maestra, y al igual que el segundo. Pero, ¿qué pasó? ¡Oh, sorpresa! Pues también dijeron que no les interesaba ya el rollete y empezaron a experimentar. Entonces, dentro de una base de death metal, pues hicieron un disco muy, muy interesante, que a mí me parece una auténtica joya, que el disco es Oscura. Un disco que sacaron en los 90, y vamos a poner el tema que da. Fíjate, es tardío. Eso es, bastante tardío. Sí, es el tercer disco ya. Y el tema, pues Oscura, como el título del disco. Primera vez que escucho Gorguts en mi vida. Me has metido por el camino. Pues escúchate complicado. Toda la discografía porque merece la pena, ¿eh? Y ahora vamos a terminar ya. Vamos a anunciar las dos. Dos titanes para acabar. Dos titanes. Por un lado, una banda de sobra conocida que es increíble, pero cada disco que sonaban era completamente distinto al anterior. Y los cuatro primeros me parecieron obras maestras. Y lo muy curioso es cómo, mientras que a estos que hemos escuchado les dio por meter progresivo, a entonces les metió por meter rock and roll, sin más. De hecho, gracias a la etiqueta, les pusieron la etiqueta de death roll. Inventaron el death roll en el proceso. Y es curioso porque lo consiguieron con bastante éxito. O sea que estos experimentaron, pero hacia un estilo mucho más. Un disco no muy. Para muchos, sobre todo la gente tradicional, un disco no muy querido, el Wolverine. Yeah. Porque claro, escuchas el primero, el segundo disco de Tom Beth y claro, de repente te encuentras con el Wolverine. Pero bueno, para mí es una auténtica obra maestra. Pues ¿y cuáles son nosotros? Y luego, pues, como no, pues nos vamos a Austria y Puñen Stench para acabar. Pero no de su primer disco, Forgot Your Soul, que es una obra maestra también, pero vamos a poner, de su segundo disco, Without Butchering. Que la portada ya... Y la famosa portada de La Cabeza Abierta y partida en dos. No, que va, es mejor aún. Lo que es lo que parece, pero lo que realmente son dos viejos dándose un muerdo. Dos octogenarios besándose. La teoría que oía yo es que en un principio era una cabeza caída en el suelo partida en dos. O sea, y entonces era la portada hacía así. En cualquier caso. Que también también cogieron y se pasaron a un estilo mezclando un poco más de cruz, rock and roll incluso, y algo de punk, o sea, y bueno. Esto sí que una maravilla. Iban muy, tenían un toque muy, muy bizarro. Muy del gore grind en cuanto a las letras y... Mucho rollo sexual, bizarro, tal, no sé qué. Bueno, eso lo vais a escuchar, yo creo que lo vais a entender. Nos despedimos, pues, con estos dos temazos. Va a haber una segunda parte, ¿no, López? Tiene que haberla. Ha quedado... Pido disculpas por no poner nada de Entombed de su primer disco, pero porque es algo inevitable que había que poner, pero bueno, hemos decidido poner Wolverine Blues y más adelante pues sonará... Sonará el primero. Sonará el primero, por supuesto. Pues ahí van, Entombed Demon, fácil. Y Pungen Stench, Happy Re-Birthday. Que esto va dedicado, por cierto, a Laura, que me va a escuchar en el playback. Y a todos los amantes del death metal.